mamá me llevó al mercado persa. Un vendedor le ofreció una gran oferta. Lleve esta alfombra del lejano oriente. Es la mejor, pues no es nada corriente. Desde Estambul ha llegado a mi casa. Yo me arrojé sobre su fina estampa. Con solo golpear dos veces mis palmas, se levantó y salimos por la ventana. Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras. Recorrimos desde Chile hasta Italia, desde Rumania hasta la Gran Muralla. La Torre Eiffel se vio muy chiquitita cuando mi alfombra subió hasta arriba. Y al fin bajó hasta una remota ciudad donde la gente irradiaba felicidad. Y en Estambul vi algo que aún me asombra: todos los niños volaban en alfombras. Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras. ¿Y tú? ¿Y tú? Happy Bee, Happy Bee, que tengas un lindo viaje. Afírmate bien o te vas a caer. Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Ven a participar de este viaje fenomenal. Las estrellas casi se pueden tocar. ¡Hey! Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras tú.